Hola, oyentes del informativo Farco. Les contamos sobre una buena iniciativa en la provincia de La Pampa. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley de promoción a la agricultura ecológica. Vamos a escuchar a la diputada justicialista Valeria Luján, una de las autoras, que nos explica brevemente de qué se trata. El proyecto consiste en promover el desarrollo de sistemas de producción agroecológica en la provincia de La Pampa. Esto mediante la regulación, fomento e impulso de este tipo de proceso de producción, entendiendo que bueno, hay que desarrollar y diseñar sistemas agrícolas o agrícolas ganaderos que sean sustentables, que respeten la diversidad natural y social de los ecosistemas locales, que revaloricen las prácticas tradicionales y sobre todo lo más importante es que se realicen sin la utilización de insumos de síntesis química, que permitan de esta manera una alimentación segura y saludable. Se prevé la creación de un registro de productores agroecológicos y de un sistema de certificación agroecológica de los productos, bueno, que justamente se vayan produciendo. Y a su vez se prevé un capítulo específico sobre cuáles son los incentivos o las medidas que apuntan a promover este tipo de producción a través del otorgamiento de créditos o a través de la exención de algún impuesto. El proyecto propone apoyo técnico a los productores que decidan cambiar su modelo de explotación, también la exención de algunos impuestos, la posibilidad de créditos blandos, además de la creación de los registros necesarios. El tema está siendo tratado en comisiones y es un complemento necesario a la ley de plaguicidas que ya se encuentra en la etapa final de su elaboración. Parece mentira, pero quizás llegue el día en que la agroecología tenga el lugar que se merece. Para el informativo Farco, informó Radio Libre desde General Pico, La Pampa.